La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El Bar Corona y el discurso de Gaitán, de la serie La Playa de Antes, narrado por Don Jorge Vallecilla. A continuación, Don Jorge recuerda una anécdota con Jorge Eliezer Gaitán que marcó el barrio para siempre. Y el negocio central del barrio se llamaba El Corona, porque allí había billares, había tiendas y había tomadero. Como en todos los pueblos, pues, que hay un negocio en especial que es el que vende los abarrotes y vende el trago y hay los billares y todo el cuento. El Bar Corona, eso era de un señor Luciano Campo. Ese era el dueño de ese negocio. Que inclusive una tarde cualquiera, el doctor Jorge Eliezer había venido aquí, Jorge Eliezer Gaitán había venido aquí a Cali y iba de paso hacia Calipuerto. Y resulta que los llamaron a avisarles que el vuelo salía tarde. Entonces dijo, no, pues tomémonos una gaseosa ahí en el Corona, porque como los carros pasaban por ahí por el frente, a coger el puente viejo, que era la vía de acceso para Candelaria. Y entonces la gente lo conocía y comenzaron a arengarlo y dotar, que ese es un discurso pequeño, qué tal. Y de verdad se animó y se subió en una piedra, que aún la piedra la conservan ahí, de recuerdo, y ahí hecho un discurso. El doctor Jorge Eliezer Gaitán, en la década del 40. Muy recordado y muy querido aquí en el barrio. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.